estas fechas tan sensibles, ¿no? Para, podemos decir, Latinoamérica, ¿no? Como en el día de ayer, por el día de la eliminación de las violencias por motivos de género. Justamente tenemos al teléfono a Josefina Pairó, responsable de Relaciones Institucionales de la Defensoría del Pueblo, que coordinó el armado de recomendaciones sobre violencia de género. Este documento que justamente apunta a diferenciar los distintos tipos de violencias, las fuentes, ¿no?, de consulta y un glosario con una serie de conceptos para usar en cobertura. Así la tenemos en este momento al teléfono. Hola Josefina, bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a conversar con ustedes sobre este tema. Quiero hacer una pequeña aclaración antes de comenzar, y es Defensoría del Público. Muchas veces nos confunden, pero es Defensoría del Público, no Defensoría del Pueblo. Bien, bien, buen detalle, disculpas. No, está bien, estamos trabajando por instalarnos. Mira, qué bueno, qué bueno. Josefina, y parte de esto de instalar, ¿cuántos años tiene esta Defensoría del Público? Y estamos cumpliendo el año que viene 10 años. Bien. O sea, la Defensoría, como saben, fue creada en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y estuvo funcionando desde su fundación los primeros 4 años. Después tuvimos un tiempo de intervención sin defensora y el año pasado, en medio de la pandemia, asumió Miriam Lewin, que es la nueva defensora, y bueno, estamos trabajando desde hace un año, ahora ya en una modalidad mixta, pero bueno, para reactivar el trabajo en la Defensoría y revitalizar todas las líneas de trabajo. Y una de las líneas centrales que tiene la Defensoría es la cuestión de género, así que estas recomendaciones que acabamos de lanzar, que son unas recomendaciones para el tratamiento mediático sobre las violencias por razón de género, tal como vos decías, se inscriben en esta línea central de trabajo que tenemos y bueno, y fueron un trabajo que hicimos de actualización, porque nosotras en la Defensoría ya teníamos una guía, pero que había sido lanzada en 2016, y de 2016 hasta acá, bueno, pasaron muchas cosas. Hubo un impulso del movimiento de mujeres que instaló debates y nuevas discusiones, y nosotras evaluamos que era necesario trabajar en la actualización de esta guía. Así que bueno, abrimos un proceso de trabajo, convocamos durante todo el año a mesas con periodistas y especialistas, abogadas, abogados, y el resultado de eso son estas recomendaciones que hoy estamos presentando. Qué importante lo que es este documento para los medios de comunicación en general, que siempre uno no conoce, no se sabe cuál es el límite, ¿no? Por supuesto, a la hora de informar y en qué momento uno termina quizás sin querer queriendo, ¿no? Revictimizando más a la persona por la que está informando. Sí. Mira, nosotros desde la Defensoría tenemos una política que es pedagógica y de formación. La Defensoría no tiene una función sancionatoria. Entonces todo nuestro trabajo apunta un poco a formar, a instalar discusiones, a abrir diálogos, a ofrecer herramientas. Y en este punto, esto que vos decís, está dentro de nuestros diagnósticos, o sea, porque pensamos que muchas veces hay situaciones que se cometen por diversos motivos y errores, e incluso vulneraciones de derechos, pero muchas veces ligado a, bueno, faltas de herramienta, a no conocer sobre los temas, a no tener a mano recursos, y en ese sentido estas recomendaciones, así como todas las que producimos desde la Defensoría, nosotras en la Defensoría tenemos si entran a la página, después al final les voy a decir cómo ingresar y buscarlas, pero ahí hay recomendaciones sobre distintos temas, específicamente sobre ese tema. La guía ofrece una serie de recomendaciones y de modos de abordaje que buscan orientar y ayudar a que las coberturas tengan una perspectiva de género, que sean respetuosas de los derechos, que no sean revictimizantes, que puedan poner en contexto las noticias, que permitan comprender el fenómeno de la violencia de género como un fenómeno que es social y no individual, que las explicaciones no se reducen a afirmar está loco, es un enfermo, sino que, bueno, hay otros condicionantes y eso está es importante ponerlo en juego en las coberturas porque es el modo también de ir trabajando y desnaturalizando esas prácticas. Y en ese sentido los medios de comunicación tienen un rol fundamental. Sí, Josefina, ¿cómo estás? Gabriela Torres te saluda. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien. Mucho gusto. Igualmente, vos sabés que te estaba escuchando y coincido plenamente con todo lo que estás relatando y también pensaba en esta actualización que han hecho, qué importante que es, sobre todo por el tema de las niñeces trans, ¿no? Quizás no, por ahí nos pasa que no sabemos cómo comunicarlo bien o cómo tratar el tema, cómo ser respetuoso en cuanto a la cobertura, y leía ahí, ¿no?, uno de los puntos con respecto a este tema en particular. Sí, completamente. A ver, como ahí se me ocurren dos cosas. Por un lado, una de las cuestiones que nosotras evaluamos con el equipo de compañeras con las que estuvimos trabajando en la redacción de este texto era que necesitábamos ampliar la categoría de mujeres y poder pensar en violencias por razones de género, también por poder sobrepasar una mirada binaria que solamente piensa en términos de varones y mujeres. Ahí hay un avance en ese sentido con esta guía y después incorporar y sumar al debate, por ejemplo, cuestiones como la violencia digital. O sea, que es algo que nosotras vemos como un problema y que incluso nuestras audiencias nos acercan como reclamo. Y en uno de los puntos decidimos incluir esto porque también tomamos en consideración que es un tema que sobre el que hace falta tener herramientas. Ayer, por ejemplo, cuando hacíamos la presentación, Miriam Lewin, la defensora, conversaba con las invitadas que nos acompañaron para presentar las recomendaciones y decía, bueno, me acuerdo en una cobertura, en un trabajo, con una compañera que me decía, bueno, pero no podemos decir pornografía infantil, ¿cómo lo decimos? Bueno, muchas veces cuestiones de ese tipo que aparecen en el oficio, en la propia práctica, y que son preguntas, y que está bueno poder pensarlas con otras, y en ese sentido con otros, y en ese sentido esta guía tiende, bueno, viene a tratar de aportar a esas discusiones. La guía al final tiene un glosario, si ustedes lo ven, con una serie de palabras que puede ayudar a despejar cómo nombrar determinadas cosas que aparecen en las coberturas sobre estos temas. Además, algo que también queremos destacar es que en general las coberturas en los medios apuntan a la violencia física o a la violencia sexual y nosotros creemos que esas son modos de violencia extrema, pero hay muchas otras violencias que son más sutiles y que es importante poder visibilizarlas porque son esas violencias que están en la base de estas otras violencias y que hacerlas visibles también nos permite poder cuestionarlas, poder desnaturalizarlas, poder erradicarlas. Exactamente. Josefina, ¿dónde la gente puede tener acceso a este documento? Sí, mira, el documento está disponible y se puede descargar de manera gratuita en nuestra página web www.defensadelpublico.gov.ar y además también si los oyentes, los televidentes ven que la radio y en la televisión se vulneran sus derechos, pueden hacer el reclamo a través de la página en un formulario que es muy sencillo o comunicarse al 0800-999-3333 y ahí los van a atender para que puedan hacer sus reclamos Y esto a nosotras nos ayuda mucho porque es un modo de instalar discusiones, entrar en diálogo con los medios y, bueno, trabajar en esta tarea que tenemos, que es la defensa de los derechos de las audiencias. Josefina, muchísimas gracias por esta comunicación. Sabemos que hay que seguir trabajando, por eso te dejamos, pero muchísimas gracias por habernos brindado estos minutos para contarnos sobre este documento tan importante yo siempre digo desburrarnos, ¿no? En el término simple de la palabra, sobre todo cómo abordar determinados temas con respeto hacia el otro, nada más y nada menos. Muchísimas gracias. Exacto. Exactamente. Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos a disposición para lo que necesiten. Abrazo grande. Abrazo.